Mi nombre es Jorge Álzaga. Soy psicólogo. Y como tal, hace un tiempo tuve la particularidad de atender a una mujer. Mire, vine. Pase. Ah, bueno. Pase, pase, pase. Disculpe, todavía no sé su nombre. Ah, sí, Argentina. Sí. ¿Y su nombre? Argentina. Me llamo Argentina. Una mujer en busca de su identidad. Argentina el diván. Mi paciente, Argentina, es una niña apropiada. Sí, lo que oyó. Su madre, o mejor dicho, la que a ella le mostraron como tal, recurrió a los más diversos métodos de violencia para arrancarle su originaria identidad. Pero ella, mi paciente, no investigó sobre eso. Es inútil, no tiene sentido. ¿No quiere saber? ¿No quiere enterarse? No, usted está distorsionando toda mi historia, me quiere confundir. ¿No le parece que usted ya tiene bastante con su confusión? No, lo mío no. El psicoanálisis plantea claramente, se trata de que sea el paciente quien asimile estos aspectos del pasado para transformarlos. La pregunta es cómo hacerlo. Con el traslado a algún momento de su historia, de su más tierna niñez, y pueda, desde ahí, revivir el pasado, traerlo al presente, vivenciarlo como si fuera hoy. A veces se logra y a veces no. Hola, ¿cómo le va? Bien. Siéntese. Póngase cómoda. Bueno, gracias. ¿Pensó algo esta semana? No. Lo que yo quería era extraer todo lo absorbido en esos años de su infancia. Pero debía ser cuidadoso. No olvidemos que estamos hablando de una historia de violencia, de apropiación por parte de una madre y de un entorno familiar, por lo pronto, cómplice. Bueno, en realidad sí estuve pensando algo. Ya que estuve tratando la semana pasada de recordar cosas de cuando era chiquita. La tarea era escuchar. Simplemente escuchar. ¿Sabe cómo me llamaban? ¿Cómo? Me decían el granero del mundo. ¿Ah, sí? Sí, cariñosamente. El granero del mundo. Tenía muchos granitos. Sí. Aquí vengo yo, el granero del mundo, a salvar a todo el planeta de la escasez, de la sequía, de las guerras. Soy super héroe, la mujer maravilla. A ver. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere, señor? ¿Qué quiero? Sí, tengo de todo, ¿eh? Tengo trigo, carne, petróleo, pescado. A ver. Dame un poco de petróleo porque tengo que hacer funcionar las máquinas. Bueno, muy bien, señor. Petróleo, ¿qué más quiere? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. Quiero carne, trigo y un poco de pescado para alimentar a la gente que las maneja. Carne, chun, trigo, chun, ¿sí? Pescado. Yo le vendo, señor. ¿Paga en dólares? Por supuesto. Bueno, aquí tiene. A ver. ¡Qué rico! ¿Le gustó? Me encanta. ¡Qué rico! Quiero más. Yo le vendo. Tengo de todo. Soy el granero del mundo. Quiero tierra. Un pedazo de tierra. Si la próxima vez no tengo que viajar para comprarle, ya me quedo por acá. Bueno. Un pedazo de tierra para el señor. Tome. Pero que sea de la buena, ¿eh? Que venga con árboles, con ríos. Sí. ¿Qué más? Pescado, por favor. Ah, y un poco de agua. No. Mejor véndame por el mismo precio el agua con los peces, que a mí me encanta pescar. Bueno. ¿Algo más, señor? No, por ahora no. Bueno, ahora yo te vendo a vos. Dale. Bueno. Vendo trigo, carne, petróleo, pescado. No, pero esto lo vendía yo lo vendía. Tengo una curiosidad para contarle. Apuesto a que la mayoría de ustedes no lo sabía. Yo tampoco. Por eso me asombré al conocer la acepción de la palabra corrupto. Corrupto. Corrupto significa mal conservado. Así es. O sea que la corrupción es una consecuencia de la desintegración de la memoria, del sentido de lo acontecido. Yo no sé por qué me quedé pobre. Si yo nací en cuna de oro, como se dice, doctor, tenía todo. Sí, lo sabe. Lo sabe muy bien. Sabe que le estafaron, que le engañaron. Eso ya lo hablamos. ¿Por qué sigue generándose confusión donde no la hay? Sí, sí, tiene razón, tiene razón. Con el cuento del granero del mundo me hicieron creer que yo era capaz de dar, de proveer. Y yo me sentía el centro del mundo, pero me desplazaban. Vendo, vendo, vendo, vendo. ¿Qué vende? Frutas, verduras. ¿Y usted las produce? Sí. A ver, a ver, a ver, déjeme probar esta manzana. Muy rica. Le compro. Y ya que estamos, le compro también las plantaciones y la tierra. Ah, no, pero eso tiene otro precio, ¿eh? ¿Cómo otro precio? Sí, no vale. Yo me quedo sin nada. No, ¿cómo? Yo te pago. Toma un centavo. Dale, agárralo. Dale, agárralo. Agárralo. Un centavo. Bueno. ¡Frutas! ¡Verduras! Ahora vendo yo. ¡Compro, compro! ¿Qué desea? Manzanas. Manzanas. Sí. Muy bien. Acá tiene una. ¡Epa, epa! No la pruebe todavía. Tiene que pagarme. Sí. ¿Cuánto es? 10 pesos. No, no vale. ¿En qué está pensando? Me estaba acordando de algo. De un hombre que conozco hace mucho tiempo, un extranjero. Un hombre del norte que constantemente está haciendo negocios. Bah, tiene mucho dinero. ¿Y él ya negoció con usted en otras oportunidades? Sí, negociar es una forma de decir, ¿no? ¿Por qué? No. Por nada. Nada, algo que... ¿Qué? Perdón, ¿tuvo algún otro tipo de relación con él? Ahora no. ¿Y antes? Bueno, sí. En una época tuvimos una relación que fue más allá de lo comercial. Ajá. ¿Cómo fue esa relación? Era una relación muy carnal, ¿sabe? Un motivo de orgullo para el presidente de los argentinos. Compartir esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos, el señor George Bush. ¿Quiere decir que tuvieron relaciones sexuales? Sí. Bueno, eso es una forma de decir, ¿no? Otra vez. ¿Qué? ¿Por qué no dice las cosas por su nombre en vez de decirlo de otras formas? Doctor, yo a pesar de todo todavía tengo ciertos pudores. Prefiere mantenerlo en secreto. Disfrazar la realidad con palabras que no dicen. Lo que yo sí le puedo decir, que él disfrutaba mucho más que yo. Ajá. El único que ganaba con esa relación era él. ¿Ah, sí? ¿Estás segura? ¿Qué? ¿Por qué me lo pregunta? No pude disimular mi desconcierto. Se relacionaba con él, evidentemente algo le aportó. Me hablaba de un hombre poderoso del norte. Un hombre al cual la unía una relación comercial y a la vez sexual. Un hombre que guiaba sus aventuras amorosas con otros hombres y al cual ella tomaba como punto de referencia. Un caso de masoquismo, tal vez. Lo cierto es que me vi ante la evidencia de un vínculo, sin duda, perverso, que no hacía más que confirmar o recontraconfirmar la conocida tendencia al sometimiento a la figura todopoderosa. ¿Qué? ¿Qué? Oh, perdón, lo que pasa es que me estaban hablando del otro lado. ¿Qué pasa? ¿Un mensaje? ¿Ahora? Bueno, parece que... Disculpen, parece que tenemos un mensaje en el contestador telefónico, a ver. Hola, buenas noches, doctor Álzaga. Soy Felipe Piña. Yo no quiero resultar insistente ni molestarlo, pero bueno, tengo ciertos datos sobre este muchacho extranjero que quiere cortejar a Argentina, que me gustaría que usted conozca. Me parece muy valioso que usted conozca estos datos. Bueno, este muchacho tiene una historia bastante negra. De historias inclusive de pillaje, de robos reiterados. También hay una cosa de cierta mitomanía, ¿no? Casi, digamos, esquizofrénica, sin meterme en su profesión, ¿no? Porque se la pasa diciendo una cosa y hace otra. Por ejemplo, él dice que, bueno, que quiere fomentar la libertad, promover la libertad, que la gente sea libre, pero después termina siendo realmente una persona muy autoritaria, muy opresiva, ¿no? La verdad que ella, pobrecita, está de mal en peor, ¿no? Porque era una chica rozagante, así que se la veía con regalando salud y, bueno, así que sé lo que soy, ¿no? Es piel y hueso, realmente da lástima, ¿no? Así que, bueno, yo creo que este muchacho tiene mucho que ver en el desastre de cómo está ella hoy en día, ¿no? Me duele la panza. ¿Te duele la panza? Sí. Yo tengo un remedio para la panza, ¿querés uno? Sí, quiero un remedio. Me duele. Comprate. ¡Ufa! ¡Vendo! ¡Vendo remedios para la panza! ¡Quiero! ¡Compro! 20 pesos, nena. No tengo, si ya me sacaste todo. 20 pesos o nada. Me duele. Bueno, toma. Toma. Ay, gracias. Lo noto en la cuenta. Se va agrandando la cuenta, chiquita. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer para pagármelo, bebé? No sé. Yo sí sé. Desde ahora yo soy el sheriff. Voy a liberar al mundo del mal, ¿sí? Y vos, sucia alimaña sudaca, lameme los pies. ¡Fuck enough! ¡No, malo! ¡No! Tome, séquese con este pañuelo. Gracias. ¿Por qué el llanto? ¿Y por qué va a ser? Porque son malos recuerdos lo que tengo. Malos recuerdos no superados. No entiendo qué me dice. Digo, el pasado está lleno de buenos y malos recuerdos. Digo, si cada vez que hacemos memoria en un mal recuerdo nos angustiamos, probablemente haya algo no saldado ahí. Algo de ese pasado que ancla en el hoy. Yo creo que es porque se está provocando un cerco informativo es muy eficaz. ¿Qué le pasa? ¡Ay! Nosotros hemos sabido que compañeros periodistas que están asumiendo una postura más jugada respecto al tema de la mina han recibido ofertas tentadoras de trabajar en la empresa. ¡Ay, escucho voces! Coal Company, que es la empresa que va a explotar la mina. ¡Escucho voces! Las voces otra vez. Sí, hablemos. No, escúchelas, por favor, doctor, escúchelas, hablemos. Escúchelas. No. ¡Ay, usted y sus voces me tienen podrida! No, es usted y son sus voces, no. Escúchelas. No. Escúchelas, no son sus voces. No quiero, no. Son sus voces. Lo que sí que hay un 70% de oscuros negociados de tierras, ¿no? Curiosamente empezaron durante la dictadura militar. Cubren una inmensa cadena de estafas y de negociados. Porque hoy seguramente vos podés ir todavía a agarrar tu mochila y salir de recorrida por la Patagonia y disfrutar de ese paisaje. Va a llegar un momento en que nada, que ninguno de esos lugares van a poder ser visitados. Porque o vas a tener que pagar o te van a sacar a tiro como a veces lo vivimos nosotros. Argentina el diván. Ficción de nuestra realidad. Este avión que cruza por el cielo está dejando una raja en mi alma. Está robando la calma y ha convertido mi corazón en un pedazo de hielo. Avión, que llevas carne para el norte. Avión, que traes más penas para el sur. juegan las barajas. Furtivos polizones sin destino. Sus huellas digitales son su sino. En los computadores de la espera les hilan mortajas. Avión, avión, que llevas carne para el norte. Avión, avión, que traes más penas para el sur. Los hijos de los SS en pasillos, el laberinto en Frankfurt acechando. Todos esos pillos que soñando van intentando robar neones para alimentar chiquillos. Avión, avión, no lleves más sur para tu norte. Avión, avión, devuélveme este norte para el sur. Avión, que llevas carne para el norte. Avión, avión, que traes más penas para el sur. Avión, avión, no lleves más sur para tu norte. Avión, so cabrón, devuélveme ese norte para el sur. Donde quiera, voy llegando a la frontera. Sergaitik, Sergaitik, Sergaitik, Sergaitik, Sergaitik negarrebin, zeruan izarra da. Yo vengo de Barlovento, por eso que nadie conmigo se meta.